Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. Muy buenas noches. Buenas noches. Martín Marcesi y familia. Y familia, sí. Acá hizo su presentación en la radio Julián Marcesi, que está ahí como luchando por operar. Sí. ¿No? Está tratando de agarrar un fader ahí. Sí, todo ahí, junto con su mamá Dolores, así que la verdad que fue una sorpresa. Sí, una sorpresa. Para mí también, ¿eh? Sí. Dolores recién me dijo, bueno, vamos, vamos, genial, buenísimo, así conoce la radio. Bueno, gracias. Gracias. Además, porque la verdad, todos acá queríamos conocer a Julián. Bueno, me alegro. Bueno, y que se me está poniendo a llorar. Tranquilo, Julián, ya terminamos la columna. O podemos música más linda, no sé. Claro. Esto suena muy bien. Suena muy bien. ¿Hay una digitalización o me equivoco? Así estoy escuchando. No, este hombre toca así. Ah. Parece una máquina. Ah. Es así. Es un formoseño. Que eso ya lo separa del resto de la humanidad. Sí. Y lo pone en un rango superior. Ah, no sabía. Sí. Está bien. Se me ocurrió ahora. Algo hay que decir. Sí, es Matías Arriazu, es un guitarrista, como dijimos antes, de Formosa, proveniente de una familia también de guitarristas. El padre toca muy bien, el hermano toca bárbaro, el tío también, bueno, qué sé yo. No le dieron muchas opciones, claro. El tipo siguió para ahí. Nació en 1982, a eso de los 20 años vino a Buenos Aires a estudiar música. Y ahí empezó a tocar con Liliana Herrero y estuvo acá bastante en la escena local tocando. Alrededor del 2010 se fue a Brasil, hizo un dúo con Cecilia Wirti, una brasileña, que ahí es cuando lo conozco yo, en un viaje vinieron para acá presentando el dúo y me partió la cabeza cómo tocaba este muchacho. Y hace unos meses volvió a la Argentina, está tocando bastante con Teresa Parodi. Ajá. Es el guitarrista de Teresa Parodi en este momento. Y sacó un disco que es Petey Po. Ajá. Petey Po significa, Petey es unas o unos, no tiene en guaraní. Uh-huh. Y Po es cinco, pero cinco también significa mano. Pero también viene a alusión al tema principal, que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Petey Po, que es un tema que está escrito en cinco octavos. Ajá. De ahí viene el 5, es un juego de palabras, qué claro. Sé yo, mano, 5, el ritmo del y del aparte Petey Po es muy musical. Además, sí, el guaraní es un idioma muy lindo. Es muy lindo, sí. Así que, bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, Petey Po. Bobby. Thank you. Impresionante. Sí, la verdad, sí, nos quedamos mudos, nos quedamos con esto, la verdad. Dijiste que era algo que era muy aconsejable escucharlo, y la verdad que está bueno. O es la hora de la noche, o algo me pasa, pero yo le encontré sonoridad de agua, de río. Además. Y el litoral está ahí. Sí, está ahí. Algo claro. De eso parece que hubiera en ese ritmo. De hecho, él tiene un dúo con Cecilia Pal, en el cual se dedica más al chamamé. Ajá. Va más por ahí. Tocó bastante con Nini Flores, que murió hace poco, el acordeonista del cual nosotros habíamos mostrado el dúo de Rudy y Nini Flores. Sí. Anda siempre bastante por el chamamé. Y el chamamé siempre, qué sé yo. Sí. ¿Viste? Suena un poco agua. Está ahí, tiene los dos ríos. Exacto, exactamente. Se nota que viene de ahí. Él toca una guitarra, empezó tocando guitarra de 7 cuerdas y ahora está tocando guitarra de 8 cuerdas. También de ahí viene un poco la sonoridad que no es tan común. Uh-huh. Que algunas cosas parecen digitales, es porque él toca muy bien y toca con mucha precisión, pero también el instrumento que tiene un rango muy grande de notas y bueno. Suena distinto a una guitarra común. Sí. Y bueno, vamos a repasar un poco la discografía. Bueno, está Pet Depot, que lo está presentando ahora. Cuando puedan, véanlo, porque está tocando seguido. También está tocando seguido junto a Ernesto Snager, que es otro gran guitarrista argentino, que toca guitarra de 6, 7, 8 y 10 cuerdas, lo que le pongan. Tiene un dúo que se llama Dedos Argentinos. Ajá. Que escuché ahí algunas cositas que andan ya dando vueltas por YouTube y es bastante recomendable. También tiene un dúo con Cecilia Pal, que es el dúo Chamamé. Y bueno, si consiguen el disco con Cecilia Huirte, que toca música principalmente brasileña, que es de la época en la que él está viviendo en Río de Janeiro, está buenísimo. Y lo que toca en la guitarra en ese dúo es genial. Creo que es de lo mejor que le escuché. Así que, bueno, búsquenlo. Este es un país que tiene muchos guitarristas. Este es uno de esos que no son tan conocidos y que, bueno, hay que estar ahí atento a ver qué sacan. ¿Nos vamos con un tema más de él? Nos vamos con un tema más que se llama Al Galope. Al Galope, y al Galope nos vamos. Nos vamos al Galope, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Nosotros vamos a disfrutar de Julián. Exactamente, gracias Mara y gracias por acompañarnos hasta aquí. Thank you.